pasa el tiempo, sigo muriendo de amor. Y en la distancia, así quiero por el amor que dejaste aquí muy dentro de mi corazón. Así quiero.